Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y con esta sintonía, esto quiere decir que llega, bueno, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Y ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues nada, cuéntanos. Sí, mira, a ver, así en las pieles a nuestra cita semanal, entonces voy contando en lo que estamos y en lo que se avecina a corto plazo, ¿no? Vamos a entrar a cosas que están previstas a más largo plazo que iremos comentando para no saturar a la gente. Verás, por un lado estamos en plenas, iniciamos el viernes pasado la decimoquinta edición de The Photo, que es el nombre que damos a las jornadas fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón, que venimos haciendo con carácter anual. Incluso en estos dos años pandémicos pudimos llevarlas adelante con mucho esfuerzo y demás, pero se pudieron celebrar también. No igual que la normalidad de ellas, pero sí. Y ahora mismo está abierta una exposición de Juan Carlos Hernández, Las calles que no son mías, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Jovellanos. Va a estar casi todo el mes, hasta el 29 de mayo, si no me falla la memoria, incluido. Y luego, bueno, pues a finales de mes iremos ya salpicando con otras actividades, como presentaciones de libros, en fin, toda una serie de actividades que van a conformar el programa de Foto en los meses de mayo y junio completos, ¿no? Y que, bueno, que iremos, como son unas cuantas también, iremos desgranando en su momento. Eso como una actividad prolongada en un par de meses, vamos, como unas jornadas prolongadas en un par de meses, con sus actividades concretas que se comentarán. Y luego, en lo más inmediato, el martes que viene, vamos a tener la presentación de un poemario que... lo primero es que es la segunda actividad de una colaboración que iniciamos con la librería La Buena Letra, que llamamos genéricamente también el Hilo de Penélope, y que es para promover el libro, la lectura, la escritura en nuestra ciudad, ¿no? Y en este caso, bueno, es una actividad mensual, y en este caso este martes en el local propio del Ateneo Obrero, en la Escuela de Comercio, en la segunda planta, se presentará el poemario Segunda Crónica en Verso, que es la primera incursión no creativa, porque ya cosas, pero sí editada, de Francisco Javier Rodríguez Zamorín. Lo publica Ediciones Garaje en Madrid, una editorial, bueno, pues comprometida y alternativa, independiente, y se lo va a presentar ese día Pedro Antonio Curto, escritor gijonés, articulista también, es bastante conocido en este ambiente de la escritura y la literatura. Y bueno, esas son las actividades que, bueno, quería comentar en esta ocasión. Ajá, bueno, pues nada, continuaremos hablando, ¿no? Pues sí, Luis. Eso. Bueno. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Pues hasta el próximo jueves, si no falla nada. Eso es, hasta el próximo jueves, por supuesto. Bueno, chao. Hasta luego. Bueno, pues eso es en cuanto a la programación para los próximos días, en estos días, del Ateneo Obrero de Sisión. Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, nos informa puntualmente todos los jueves. Bueno, y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya sabéis, la programación continúa. Y continuamos acompañándote siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Radio Crash.